Pues hoy vamos a continuar con esta materia tan santa, Sponsa Pirit Verbi. Es enormemente positivo. Yo creo que va a ser lo mejor que les deje este año, estas charlitas de los domingos. Porque los otros días les estoy hablando del aspecto negativo de la vida cristiana, que es muy necesario también, pero que es muy secundario con relación a este. Fundamental es el positivo. Y dentro de lo positivo, el hacerles vivir ese carácter carismático que tienen ustedes de ser las esposas de Cristo, es quizá lo más positivo que se les puede plantear. Así es que la divina providencia que nos gobierna, sin que nosotros nos demos cuenta, ha dispuesto esto. Pero seguramente las cassettes que recogen las cinco charlas serán lo mejor que les deje este año, sin duda alguna. En grandísima parte se debe a un columna de Marión, pero alguna cosa he completado yo, sobre todo en la de hoy. Porque don Columba Marión se dedica en este librito a comentar un texto precioso de San Bernardo. Y San Bernardo lo comenta al pie de la letra, maravillosamente, don Marión, pero San Bernardo no es del todo exhaustivo, ni mucho menos, sino que, por ejemplo, en la cuestión de los votos, que es fundamental en la vida religiosa, habla nada más que de la virginidad. Y se hace cargo don Marión, dice, este librito mío no es completo, pero como comenta San Bernardo y él no habla de esto, habla don Marión solamente de la virginidad, magníficamente, pero no habla de los otros votos, y es incompleto. De manera que la charla de esta tarde, dos terceras partes las he añadido yo. Una tercera parte, pues me he fijado en don Marión. Miren, por ejemplo, el capítulo que voy a comentar se titula Relictis Omnibus, abandonadas todas las cosas. Así se titula. Y el sumario, nada más que los titulares, el sumario es el siguiente. El desprendimiento de toda criatura es condición indispensable para el alma que aspira a la dignidad de esposa del Verbo. La virginidad es una de las formas principales de este desprendimiento. Es de consejo y constituye una gracia de elección. ¿Cuánto importa conservar intacta la virginidad del alma y del cuerpo? Ese desprendimiento se concilia perfectamente con el precepto de amar al prójimo. Resulta una fuente de gracias preciosas. Ese es el sumario, precioso. Pero hablando solo de la virginidad, y él mismo se hace cargo de eso y dice enseguida, hay que apartarse de todos los obstáculos que nos unen a Cristo como esposo. De todos, relictis omnibus, todos. Ahora bien, estos obstáculos quedan orillados mediante los votos. Y continúa don Marión. En otra parte, hemos ya explicado el papel principal que representan los votos en la obra del desprendimiento del alma. En Jesucristo, ideal del monje, conferencia segunda, etcétera, etcétera. Ahora nos ocuparemos especialmente del obstáculo que se opone directamente a la unión total del alma con el Verbo, considerado como esposo. Este obstáculo, como nos atestigua el apóstol, radica en la división que lleva consigo el amor humano. Los casados están divididos, tienen que partir entre dos. Y este obstáculo se elimina por la consagración de la virginidad a Dios. O sea que ahora empezará a hablar de la virginidad, pero nada más que de la virginidad. Yo creo que es incompleto ese, por consiguiente les voy a hablar de los tres votos, un poquito de los tres votos. Ya les he hablado extensamente de los tres votos en otros ejercicios espirituales, pero ahora les voy a hacer un resumen para concentrar lo más esencial y creo que les puede hacer muchísimo bien la plática de esta tarde, si el Espíritu Santo rige mi palabra y las prepara a ustedes, porque hacen falta los dos cosas, el que habla y los que escuchan. Bien, hechas una sola cosa con Cristo, ya les dije que el parentesco que ustedes tienen con Cristo como esposas es incomparablemente más grande que el del padre, hijo y hermano y hermana. Están formando una sola cosa. Es una cosa única. Solamente se da en la Eucaristía. El que come mi carne y mi sangre está en mí y en él, esa transfusión de vidas, y en la consagración de las esposas de Cristo. Una transfusión de vidas, haciendo una sola cosa. Pues bien, hechas una sola con Cristo, la esposa de Cristo ha de renunciar en absoluto a todas las demás cosas, a relictis omnibus. Lo tiene que rechazar todo. Y tiene que rechazarse a sí misma para vivir únicamente para él. Relictis omnibus. Lo tiene que rechazar todo. Todas las cosas, omnibus, todas las cosas, son tres, principalmente. Las cosas exteriores, y ahí tienen el voto de pureza. Y a sí mismas en doble aspecto. En cuanto al cuerpo, y ahí tiene la virginidad, y en cuanto al alma, y ahí tiene el sacrificio de la libertad mediante la obediencia. Ya no queda nada más. Todas las cosas de Dios, y ustedes en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma, no queda nada. Relictis omnibus. Se acabó. Pues vamos a ver ahora con detalle todo eso. Vamos a verlo. Primero, religios ómnibus en las cosas exteriores. Bien, precisamente porque son esposos de Cristo, el supremo ideal para ustedes, para todo cristiano, pero sobre todo para ustedes, es Cristo. Pónganse la mirada en Él, a ver qué hacía Él en torno a los votos religiosos. Imitar a Cristo, Cristo. También puede imitar a los santos también. Nuestro padre Santo Domingo nos dejó, por ejemplo, un ejemplo maravilloso de pobreza. Y el jovencito vendió sus libros, después andaba descalzo, no tenía celda. Maravilloso. Ah, pero mil veces por encima de Santo Domingo, nuestro Señor Jesucristo. Hay que fijarse los ojos en la ley. Y fíjense, fíjense bien. Pónganse los ojos en Cristo. Fíjense bien. Belén nació como un gitano en una cueva maloliente de animales. Maloliente. Todos nosotros hemos tenido una cunita limpita, con una sabanita limpita cuando nacimos. Nuestro Señor en unas pajas húmedas, sucias, malolientes de animales, la cuna del Señor. Maloliente. ¡Ay, qué bonitos son los alenes que hacemos en Navidad! Nada de eso. Una cueva maloliente, sin luz eléctrica, sin agua, nada. Sin comida, nada. ¿Cómo no pasarían San José y la Virgen María por la de Belén? Pues, ¿sí? El niño no, se encargaría a su madre de que no le faltase nada. Pero ellos dos. Dios mío, Belén. ¡Hala! Y corriendo a Egipto. Y San José descalzo, cogiendo de la avenida aquel borriquillo. Me imagino que tendría un borriquillo para la Virgen. Y la Virgen apretando al niño y corriendo, huidos, como si fuesen unos bandidos, huidos, corriendo a Egipto. Y en Egipto San José pues buscaría trabajo, no conocía ni la lengua ni nada, ¿eh? Y quién sabe si le darían trabajo los primeros días, si tendría que pedir limosna. Ah, y después a Nazaret, y a Nazaret, el taller de Nazaret, el taller carpintero. Manos rugosas, nuestro Señor no tenía las manos finas del señorito, tenía las manos rugosas de un carpintero que trabajaba duramente la madera. Nuestro Señor tenía las manos ásperas. A nosotros en todo menos en el pecado. ¿Y cómo comían en Nazaret, Dios mío? Se sabe exactamente lo que comían los pobres entonces. Y como ellos eran extremadamente pobres, comerían lo que comían los pobres. Ustedes, por la misericordia de Dios, comen pobremente. Pero incomparablemente mejor que Jesús María José en Nazaret, sin comparación. Ya hubieran querido Jesús María José en Nazaret tener la comida que tenemos, que es muy pobre. Pero que no se puede comparar con la suya. Para que se quejen después. ¿Cómo no nos cae la cara de vergüenza? Ya sé que no se quejan, pero si alguno se quejara, es como para partirle de una bofetada la cara. Pensando en la casita de Nazaret, el hambre que pasarían. Porque el Señor no hizo ningún milagro para ellos, lo hizo para los demás. Si después la vida pública, las aves tienen sus nidos, las zorras tienen su madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Dormían al raso. En el suelo. Los años de la vida pública, los míos. Y después, preso como un malhechor, clavado en una cruz, desnudo, le entierran en un sepulcro que no era suyo, se lo regaló. El colmo de la pobreza. Cristo nuestro Señor. ¿Cómo no nos cae la cara de vergüenza, Dios mío? Viendo la pobreza de Cristo nuestro Señor. Esposas de Cristo. Y ustedes con comodidades, con ciertas comodidades, sí, con ciertas comodidades. Comparadas con Cristo, ciertas comodidades. Esposas de Cristo. El desprendimiento ha de ser absoluto, hijas mías, total. El Señor del Antiguo Testamento exigió al patriarca Abraham un sacrificio terrible. Isaac, me lo vas a sacrificar. El único hijo en el que estaban contentadas las promesas mesiánicas. ¡Hala! A sacrificarlo. Y Abraham que coge al niño y al monte Moría. Y ya levantó el cuchillo, solamente que le paró el ángel, si no iba a hacerlo. Todos tenemos algún Isaac, hijas mías, todos. Ustedes tendrán en su cerebro, donde sea o en su corazón, alguna cosita que diga, yo me desprendería de todo con cierta facilidad, pero eso no llegaría al alma. Pues ese es un Isaac, ese que le costaría tanto, ese es lo que tiene que sacrificar, eso que le costaría tanto, porque lo que no le costaría no tiene importancia ninguna. Hay que sacrificar a Isaac, que todos tenemos algún Isaac, todos, El desprendimiento ha de ser total, total. Quedémonos sin nada, sin nada. En mi pueblo, nada significa nada. No, no se rían, no, esto es muy serio. Yo lo digo con una seriedad tremenda. Nada. San Juan de la Cruz no tenía más que la Biblia en su celda. Nada. Nada. ¿Cuántas cosas tenemos en la celda que no sirven para nada? Allí las tenemos. Que tenemos de mí por la condenada, esto no. Y puede darse el caso, yo no digo de monjas, pero un religioso, por ejemplo, que oculten alguna cosa del que para que no lo vea el superior, para que no se lo quite. ¡Ah! ¿Dónde está la pobreza ya? Quedémonos sin nada. Gocémonos de que nos falte lo necesario. Lo necesario. Gocémonos. Yo me llevé una alegría grande cuando el padre Morales, que uno de todos los conventos de España, el más pobre de los conventos dominicos de España, es el Dondero. ¿Cuánto me alegré? Mientras sigan ustedes pobres, vayan el día que tenga ya buena. ¡Ay, pobrecitas! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Gócense de carecer hasta de lo necesario. Gócense. Que nuestro Señor carecía de lo necesario. Por ejemplo, en el portal de Belén, como decíamos antes, no tenía lo necesario. Ni agua, ni luz, nada. Gocemos lo que nos falte lo necesario. Pero no olvidemos que no es virtud la pobreza. La pobreza no es virtud. Porque si fuese virtud, todos los mendigos serían santos. La pobreza no es virtud, hijas mías. Lo que es virtud es el amor a la pobreza. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. ¿Cuánta gente parece que está pobre y está riquísima? Malentendida la riqueza porque no tiene amor a la pobreza. La virtud está en el amor a la pobreza, no en la pobreza misma. La pobreza misma es un mal, una cosa que había que eliminarla. Pero el amor a la pobreza. Y todavía me queda mitad del camino. El amor a la pobreza nos deja la mitad del camino. Todavía eso no es el colmo. No, no, no. Hay que llegar al amor de la pobreza. Por amor a Cristo pobre. Ahí está la verdad. Porque la pobreza es una virtud, y ni siquiera es cardinal. Es una parte potencial de la virtud de la templanza, uno de los satélites de la virtud de la templanza. En la escala general de virtudes ocupa casi el 25 o 28 lugar. ¿No? Un satélite de la templanza. Hay que amar la pobreza, pero por amor a Cristo pobre. Ahí está el fin, Cristo pobre. Por amor a Cristo pobre. Señor, que yo no me parezco en nada a ti, que me has escogido por esposa, y tú eres el Cristo pobre, yo soy la monja rica, por lo menos en afecto, y tengo afecto a muchas cosas. No me parezco a ti, Señor, eso no puede ser. A ver cómo lo arreglamos. En torno a la pobreza, ya ven el examen de conciencia que tiene que hacer. Sigo. Porque les quiero hablar un poquito de los devotos. La virginidad. Y aquí tengo que decir algunas cosas importantes. Ya ven que casi nunca les hablo de esto, ¿eh? Porque dice San Pablo que algunas cosas es mejor ni nombrarlas, ¿eh? Que hay palabrotas de esas que parece que solamente con nombrarlas ya tienen no sé qué de suciedad. Casi nunca les hablo de eso, pero se puede hablar de una manera muy limpia también. Yo voy a hablarlo, claro que voy a hablar. Vamos a mirar a Cristo. Siempre lo que he dicho al principio, el modelo supremo, Cristo, la hostia, el lirio de los valles, la pureza virginal, divina, divina. ¿Quién me arruinará de pecado? Pudo decir nuestro Señor Jesucristo, callando. Así lo hubieran visto algún detallito, como se hubiera lanzado como quieras, no pudieron. ¿Quién me arruinará de pecado? Era la pureza personalizada. Y radiaba pureza. Irradiaba virginidad. Cristo nuestro Señor. Y si de Cristo pasamos a María, Dios mío, la purísima, la inmaculada, la Virgen. ¡Qué modelos! ¿Cómo irradiaba virginidad también la Virgen? Mirarla era sentirse virginado. Mirar la cara de la Virgen. mirar la cara de Cristo. Nosotros, fíjense bien una cosa importantísima que puede hacer mucho bien y orientar a muchas almas. Nosotros como religiosos, ustedes como religiosas, no hacemos voto de virginidad en absoluto. Lo prohíbe la Iglesia. Hacemos voto de castidad, que no es lo mismo. No hacemos voto de virginidad. ¿Por qué será eso? La Iglesia está regida por el Espíritu Santo y sabe muy bien lo que hace. Hacemos voto de castidad, no de virginidad. ¿Por qué? Porque si hiciéramos voto de virginidad, aquellas personas que antes de ingresar en el claustro hubiesen perdido la virginidad, ya sea por una falta contra sí mismos o con otras personas, como María Magdalena, no podrían ser religiosos y religiosas porque ya no tienen virginidad. La virginidad, una vez perdida, se perdió para siempre, no se recupera. La virginidad ya no se recupera. El que la perdió la perdió para siempre, no se recupera. Pero puede recuperar la castidad y hacerse un santazo terrible como Santa María Magdalena. Y por eso puede ingresar en religión, no solamente un hombre, sino una mujer, cualquiera además, aunque haya perdido en el mundo la virginidad, aunque haya arrastrado su virginidad por el suelo como María Magdalena. Está a tiempo todavía de ser una santísima religiosa por la castidad, no por la virginidad, que no la tiene. Para que vean, esto puede consolar a muchas almas que podría ocurrir que antes de ser monjas pues perdieran. Podría ocurrir, están a tiempo de ser Santas Marías Magdalenas, una santa. Hay santos padres que creen que Santa María Magdalena, cuya fiesta es hoy, ha sido una lástima que caiga en domingo. Al caer en domingo, la liturgia puede el domingo y no hemos podido hacer Santa María Magdalena, pero es hoy Santa María Magdalena, 22 de julio. Pues resulta que algunos santos padres creen que Santa María Magdalena es la santa más grande del cielo inmediatamente después de la Santísima Virgen María. Y puede ser que sea verdad. Puede ser que esté por encima de Teresa y de Catalina. María Magdalena, la pecadora, la que arrastró su virginidad, pero después se enamoró locamente. Era la loca de Cristo, se enamoró locamente, y como lo que vale es el amor, como lo único que vale es el amor, como la única virtud oro es el amor, pues se remontó a una altura que no me extrañaría nada que sea la segunda después de la Virgen María Magdalena. Estamos a tiempo todos, los que sean vírgenes y los que no sean vírgenes, estamos todos a tiempo, porque la castidad está a nuestra disposición, aunque hubiéramos perdido la virginidad, está a nuestra disposición. Por eso hacemos votos de castidad, no de virginidad. Nuestra virginidad, nuestra castidad, ha de ser angélica. Ha de ser angélica. Sin la menor concesión, por pequeña que sea. No podemos ceder un milímetro. En la pobreza, si cediéramos un milímetro, pues teníamos un pecadillo venial. Muy mal. Pues mal, porque no podemos ceder tampoco ni un minuto en pobreza. Pero allí hay pecaditos veniales. Cuidado, que en la castidad hay pecaditos veniales. Cuando es con perfecta advertencia y consentimiento, pecado grave. No tiene parvidad de mantenimiento. Pero cuidado y por amor de Dios. No me vengan con escrúpulos porque los mandaré a paseo a la vuelta. No me vengan con escrúpulos y no se rían. Porque yo quiero que seamos todos muy serios. Escrúpulos no. Para tener preocupación por haber incurrido en una falta grave contra la castidad, hace falta poder jurar que tuve una tentación, que me di perfectísimamente cuenta, y que dándome perfectísimamente cuenta que ofendí a Dios, lo hice, y me di perfectísimamente, y lo puedo jurar. Ah, entonces, claro, pecado mortal. No puede comulgar sin haber antes dado el concilio y sin confesarse previamente. Pero es que casi lo puedo comulgar sin confesarse. Es que casi no es todo. Si el demonio lo que quiere, si las cinta alguna vez en materia de castidad, el demonio no quiere hacerles cometer el pecado, sino quiere hacerles cometer el pecado. Si sabe que no va, sabe que va a fracasar. Que una monja por nada del mundo se decidirá a cometer un pecado contra la castidad gravemente consentido. Ya no sabe que va a perder la partida. Lo que quiere es perturbarlas, lo que quiere es quitarles la paz, la tranquilidad. Y si lo consigue, si hay una monja suficientemente boba que pierda la paz y la tranquilidad, pues se ha salido con la suya al demonio, ¿verdad? Es lo que quería. Si no quería hacerla pecar, sabía que era imposible. Pero lo que quería era perder la paz. Y por eso, cuando una monja me dice, es que casi puedo jurar a comulgar sin confesarse, y no le doy la solución, ¿eh? Le voy a dar la bendición nada más, pero se va a echar de aquí sin absolución. Bueno, por luego. Bendición nada más, y a comulgarse con eso. ¡Hala! Escrupuloso. ¡Es que casi fuera! Ya está, ¿no? Casi no es todo. Y tiene que ser todo para que sea pecado mortal. Yo creo, francamente lo creo, y no lo digo para consolar a nadie, sino por lo que lo creo, que me parece moralmente imposible que una monja cometa un pecado mortal contra castellano. No es posible. No lo comete nunca. Con esa sangre fría que me doy cuenta y quiero ofender a, y que voy a ofender a Dios, y lo sé ciertamente, y lo puedo jurar, esto no ocurre nunca. Jurar, sin conversarse. El acto de contrición me parece muy bien, eso siempre viene bien. Hay que hacerlo siempre, aunque no tengamos ninguna duda. El acto de contrición hay que hacerlo siempre antes de comulgar. Pero a comulgar sin confesarse. Ya está. Yo no les doy la solución, ¿eh? Les voy a dar la bendición, pero no la solución. ¡Fuera! Y así acabó con los grupos, y no acabaríamos nunca. Es que casi fuera. Casi no es todo. De madre, qué tranquilidad. La tentación, por terrible que sea, no es pecado. Al contrario. Cuando se vence, aunque hayamos tenido que hacer un esfuerzo tremendo, podemos batir una gran obra de virtud que hemos hecho. La tentación no es pecado. Y luego la última consigna que les voy a dar en esto de la castidad es que demos el buen ejemplo, por amor de Dios. Cuando salgan a la calle, porque alguna vez tienen que salir a la calle, que si el médico, que si el dentista, que sea Valladolid, que irradien pureza. En este mundo donde ahora hay tantísimo escándalo, cuando no se puede salir a la calle sin experimentar el escándalo de lo que lo rodea continuamente en todo, sobre todo en las grandes ciudades, aquí no es un número, pero en Madrid, es que no se puede salir a la calle sin ver una cantidad de escándalos terribles. Pues que cuando vean a una monja, vean que sí, que está irradiando pureza, sin decir nada, sin cosas raras, sin hacer la moñería, sin cosas raras, pero que haya un aire de modestia, de sencillez, de candor, de ingenuidad angelical, que esté irradiando pureza, predicando un sermón de la pureza sin decir una sola palabra, más que con su presencia. Tiene una importancia muy grande eso. Una monja de la charla que ande haciendo boberías por la calle y demás, puede dar un escándalo, un mal ejemplo tremendo. Irradien pureza, irradien virginidad, irradien castidad por la calle. Eso es lo que les exige a ustedes, el voto de castidad, por ser esposos de Jesucristo. Sobre la obediencia hay una cantidad de errores tremendas. Muchísimas monjas no tienen ni idea de lo que es la obediencia, ni qué grande es la gente. Ni idea. Vamos a ver si logro poner un poco de luz en estas cosas. La obediencia, que es el sacrificio de nuestra libertad, la propia voluntad. La obediencia. Bueno, como siempre empecemos. Listo. Dios mío. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No haga nunca mi voluntad sino la voluntad de mi Padre Celestial. Padre, si es posible que pase de este cáliz, pero no me hagas caso. Que se cumpla tu voluntad y no la mía. Yo no hago siempre mi voluntad sino la voluntad de mi Padre Celestial. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero obediencia y obediencia vuelva hasta la muerte y muerte del cruz. Dios mío. Dios mío. La obediencia de Jesucristo. Usted es cosa de Jesucristo. ¿Cómo le anda la obediencia? Vamos a ver ahora que se van a llevar una sorpresa algunas. Porque tienen un contento equivocado de la obediencia. Y se lo voy ahora a replicar. Cristo. María, Dios mío, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No hubiera retenido ni la virginidad si se lo hubiera mandado Dios en el alto, hubiera obedecido en el alto. Pero el Señor lo arregló de tal manera que conservó su virginidad y se fue madre al mismo tiempo. Pero si el ángel hubiera dicho nada, una cosa matrimonial, he aquí la esclava del Señor, no. La voluntad de Dios acatarla enseguida sea la que fuere. Si la Virgen hubiera puesto oposición a eso. Lo más que el Espíritu Santo, con una delicadeza infinita, lo arregló todo. Y fue Virgen y Madre al mismo tiempo. Un milagro fenomenal. Pero ella, si hubiera sido necesario sacrificar por la voluntad de Dios, la Virgen ya lo hubiera. Sin duda ninguna. El que diga al contrario no lo entiende el corazón de María, que era la esclava del Señor, que no ponía ninguna condición a Dios. O sea, aparte de que no hubiera sido pecado, en el matrimonio no hubiera sido pecado, pero no, el Espíritu Santo la arregló. Cristo y María, la obediencia. Pero fíjese bien, nosotros, nuestra obediencia. Vamos a ver qué es la obediencia. La mayoría de las monjas incluso piensan que la obediencia consiste en obedecer las órdenes del superior o de la superiora. Están equivocadas. Se lo voy a demostrar. Si la obediencia consistiese nada más que en obedecer las órdenes del superior o de los superiores, nuestra obediencia sería una cosa ridícula. Nada de inmulación, nada de holocausto, en absoluto, nada. Porque los superiores y las superioras nos mandan cosas pequeñitas de todos los días. Cositas. Barra usted esto, haga usted tal cosa, vaya a tal trabajo. Cositas. Sin importancia ninguna. Eso es lo que mandan los superiores y las superiores, cositas. Entonces, ¿por qué se nos dice que la obediencia es el holocausto? Que es la entrega total, que es... Ah, claro que lo es. Es el holocausto, es la entrega total. Porque ¿saben ustedes cuál es la materia principal de la obediencia? Y aquí está el error y la confusión de las almas. ¿Saben ustedes en qué consiste la obediencia? En obedecer a la regla y las constituciones, que es lo que está mandado. No hace falta que los superiores lo vuelvan a mandar. Ya está mandado. En la regla y las constituciones. Ahí está la obediencia. El mandamientito del superior no tiene importancia. Son cusucucas pequeñísimas. Lo terrible, la inmolación tremenda, el martirio de los dos, es la regla y las constituciones. Y eso no hace falta que los superiores lo vuelvan a mandar, porque ya está mandado, ya es profesado, lo has prometido a Dios. Y puede darse el caso de los que, uy, yo nunca desobedezco a la madre superiora, estará muy contenta de mí, porque yo nunca desobedezco, estás desobedeciendo continuamente, porque estás faltando el silencio, estás faltando la caridad, no te levantas la ventana, haces lo que te da la gana, estás desobedeciendo continuamente, yo nunca, siempre, continuamente, has confundido las cosas. ¿Tú crees que la obediencia es obedecer a la superiora? No, señores, no. Eso es un detallito de la obediencia, nada más. Lo esencial es la regla y las obediencias. Y puede darse el caso de que estemos desobedeciendo continuamente sin haber desobedecido nunca lo que nos dijo la madre superiora. ¿Qué confusión de ideas tan enormes? Les voy a poner algunos ejemplos. Porque los ejemplos dicen más todavía que es. La teoría está clarísima. Si la quieren entender, está clarísima. Clarísimo lo que les acabo de decir. Pero que los ejemplos todavía lo verán más. Les voy a poner un ejemplo. Empezaré por un ejemplo que me afecta a mí. Por eso yo soy protagonista de ley. Mire, yo llevo 47 años de profesión religiosa. Hace unos días celebramos el aniversario 46 de profesión. Si añadimos el año de noviciado, son 47 y un poquito de postulantado que tuve, total, más de 47 años que soy religioso. ¿Querrán ustedes creer que en los 47 años que soy religioso no he practicado la obediencia así fuertemente a los... más que en dos ocasiones en 47 años, en dos, solamente en dos ocasiones fue fuerte aquella obediencia, me costó un sacrificio, pero en dos ocasiones en 47 años, y le voy a decir cuál fue. Y yo cuando terminé la carrera, me destinaron al convento de las Ocho de Madrid, y empecé a predicar, y me hice famosísimo, y Dios me dio la facultad de hablar bien y demás, total, que me hice el predicador más famoso de España, contra seguridad. Andaba recorriendo España entera, tenía una fama de predicador, el número uno de España, era entonces, no era uno. Era un muchacho joven entonces. Y un día me llama el padre Niceto Fernández, que era provincial de la provincia de España, mi hijo, padre Rollo. Mire, no sabe usted lo que le agradezco a usted el papel que está haciendo como predicador, porque nos está honrando a todos, es una cosa maravillosa lo que está haciendo. Pero resulta que se nos ha puesto enfermo el profesor de Teología Moral de Salamanca, y le he preguntado al padre Ramírez, que era el regente de estudios, ¿quién puede sustituir a ese padre que está enfermo? ¡Padre Rollo! ¿Qué quiere usted que le haga, padre Rollo? Le digo, yo no tengo más remedio que mandarle a Salamanca. Me cuesta un sacrificio quitarle a usted la predicación, pero le necesito en Salamanca. Y yo, no se preocupe, padre, me voy a Salamanca. Me costó. Porque, digo, era un hombre famoso y hacía, no por la fama, sino porque hacía una labor tremenda como predicador, como pastor, fenomenal. Bueno, se acabó. Porque al entrar en Salamanca se acabó la predicación. me tuve que llegar a... Me dijo, procuraré tenerle el menos tiempo posible en Salamanca para que vuelvas enseguida a la película. 18 años. El menos tiempo posible. Bueno. ¿Pero qué pasó? Pasó que como me vi en Salamanca, que ya no podía salir a predicar, se habían acabado los viajes, el que anda con muchos viajes, total, que ya no podía viajar, resulta que, entonces, ¿qué hago yo aquí entonces? Entonces me puse a escribir. Y he publicado 24 libros en esos 18 años, que no hubiera publicado ninguno. La teología de la perdición no existiría si hubiera continuado el predicador, porque los predicadores no tienen tiempo de escribir. Y usted, si la providencia de Dios es grande, dejándose llevar. Aquel día que el padre Niceto me destrozó la vida, aquel día era todo, ¿no? Fue el Espíritu Santo. Y la segunda gran obediencia que tuve que soportar, que no son más que dos en 47 años, es que cuando llevaba ya 18 años de profesor en Salamanca, por un conjunto de circunstancias que ahora no vienen al caso y que no hay por qué contarlo, se empezaba ya a ver un ambiente que no me gustaba en Salamanca. Y entonces le dije al padre provincial que ya no era el padre Niceto, ¿verdad? Había transcurrido 18 años. Entonces era el padre Segismundo Cascón, que me quería muchísimo, entrañablemente. En fin, me hablaba de tú con un cariño tremendo. Bueno, y dije, mire, padre provincial, le expliqué las razones, aquí no me encuentro a gusto ya. Haga usted el favor, si es posible. Mire usted una capellanía de monjas de clausura. Yo ya estaba en orden, y no le pedí un medio. Una que usted quiera, una capellanía de monjas. Quiero paz, quiero tranquilidad. Quiero preocuparme un poco más de mi propia santificación y hacer el bien que pueda a unas monjitas. Y me dijo, padre Sergio, pero hombre por Dios. Estando enfermo del corazón, como sabes, usted tenía una cosa de corazón, entonces, ahora parece que ya no la tengo, no sé lo que está pasando, por Dios, pero entonces tenía una cosa de corazón, y me dijo, estando enfermo del corazón, un día te mueres en la vicaría sin asistencia de nadie porque las monjas no te podrán atender tampoco, que pueden salir. Mira, escoge el convento que quieras, pero convento, capitanía de monjas. Pues en vista de que no podía ser capellán de monjas, dijo, ¿no? Pues si tiene que ser un convento. Yo conocía la orden en Atocha, me enamoré de la orden en Atocha, pues otra vez Atocha. Y la primera gran obediencia que me costó fue de Atocha a Salamanca. Y la segunda gran obediencia que me costó fue de Salamanca a Atocha. Y no tuve otra vez que hacerlo, estuve allá porque yo quería un convento de clausura. Y no me lo dio. Dos veces en toda mi vida. Todas las demás obediencias absolutamente. Cosiquitas, sin importar. Sin importar. La obediencia al superior y a la superiora, cosiquitas, sin importancia. Una obediencia fuerte, muchos de ustedes no habrán tenido nunca en toda su vida. Otra sí. A veces hay obediencias tremendas. Y los días, hace bien poquito, el martes, tuvimos la misa de 7:30 o de 8, como ustedes recuerdan. Después de la misa estaba yo desayunando, y vino la madre superiora con las dos que se marchaban. Vinieron a despedirse. Una atención que nos agradeció mucho. Y le pregunté a la coreanita, ¿a usted le cuesta mucho? Y usted va muy contenta seguramente, porque va a su tierra. Me dijo, no, padre, no, conmigo. Me arrancan del alma, Olmedo, me lo arrancan del alma. Claro, va, pobrecita. Me lo arrancan del alma. Pero si va a su país, no importa, no importa. Con dedo me lo arrancan del alma. Me dije a otra. Pues usted dos cosas. No solamente le arrancan del alma a un dedo como a esta otra, sino que además va al favor de no reírse nadie. Usted va ahora a Corea sorda y muda, porque no podrá oír nada que entienda usted. Y no podrá decir nada que la entienda usted. Va sorda y muda. A usted le arranca en Olmedo como a esta otra, y además va a un exilio, a un destierro, sorda y muda. Pero fíjese, le voy a dar una consigna. La madre inferior estaba escuchándome un poco asustada. Le voy a dar una consigna, dije yo. Mire, póngase en la presencia del Señor. Y el Señor, en el Evangelio, tú curaste a muchos sordos y a muchos mudos. Mira, ahora me voy a un sitio donde tentarte estar sorda y muda. Ten compasión de mí. Soy una pobrecita sorda y muda. Y mira, te voy a pedir una cosa, nada más que una cosa. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Se puso a mirar. Hay sacrificios grandes, hijas mías. pero pocas veces. Esas a veces ocurren nada más que una vez en toda la vida. Pero tremendo. Es un gran sacrificio. Heroico. Ahí está el martillo, ahí, y además son músicas. En esa obediencia ciega porque es voluntad de Dios. ¿No? O porque es capricho de la superiora, ¿no más? ¿Eso no nos podemos meter en eso? Es voluntad de Dios. Se acabó. ¿Ya está? Heroico, heroico. Después vino aquel campanero, ¿cómo se le diría? Se me caía en el alma. Era Dios al nido. Era Dios. Campanero. Alguien dijo tonto de él, es que se va a la madre superior. Tendrá que ver a la madre superior que vendrá dentro de 8 días, no tiene importancia eso. Ese campaneo es el despido cariñoso de esas dos pobrecitas que no volverán nunca más. Es el despido para siempre, ese campaneo. Como me gustó, a mí me emocionó, me eché a llorar. Campaneo era el despido. Y como ellas lo llevarían en el alma, todavía les debe resonar allí, en Corea les debe resonar el campaneo de Olmedo, despidiéndolas cariñosamente. Sacrificio heroico. ¿Ya ustedes les pueden tocar a cualquiera de ustedes? ¿A Corea? ¿A Grecia? ¿A China? ¿A Taiwán? ¿Les pueden tocar? ¿Y si no están dispuestas a ello con toda alma? ¿Por amor a Cristo? No tienen ustedes ni idea de lo que es obediencia y lo que es nada. ¡Ay! Yo me dedico siempre a la madre superior. ¡No me hagan reír, hombre, por amor de Dios! Que las normas de la madre superior no tienen importancia ninguna, son cositas. Las cosas grandes, que a lo mejor no ocurren más que una sola vez en la vida, pero que son tremendas. Esta es la obediencia. Para que veamos qué cucados estamos, siempre cositas. Ah, todavía se puede decir otra cosa más seria, por lo menos tan seria como lo que acabo de decir, más. Es difícil. Santa Teresita del Niño Jesús. Les decía ayer que a lo mejor Santa Teresa de Ávila, la enorme Santa Teresa de Ávila, me parece que no fue alma víctima. No convenía, quizá. Para aquellos viajes y aquellas cosas, alma víctima, no. A Santa Teresa, a pesar de su extraordinaria oración, aquellos viajes, la tenían que distraer a la puerta, la tenían que... No. En no sé dónde, el otro día le di, los turistas no llegarán a la santidad nunca. Eso no puede ser. Bueno, resulta que Santa Teresita era feliz en el Carmelo de Lisieux. Era felicísima, estaba en el cielo. A pesar de que, Dios mío, lo que tuvo que pasar Teresita del Niño Jesús en el Carmelo de Lisieux. Después he ido sabiendo todo porque ya no dice nada. En sus maravillosos escritos no dice nada. Pero la madre priora de Lisieux, doña María Gonzaga, era una mujer que quería ella sola y nada más que ella sola. Tenía que mandar ella, no quería a nadie que se arrimase, que le hiciese sombra de ninguna manera. Era de cuidado. Y claro, cuando se encontró con que nada menos que 4 hermanas Martín, Santa Teresita y sus 3 hermanas, y por si algo faltara, entra también María Grey, que era prima hermana de ellas, 5 personas de la misma bella. Estas se van apoderando del convento, y así fue que se apoderaron del convento. En la primera votación, Sor Inés de Jesús, Paulina, priora. Bueno, la madre Gonzaga, si no se reventó es porque Dios no lo permitió, ya está. Pero resulta que a los 3 años, esto es histórico, historia buena, a los 3 años del priorato de Inés de Jesús, de la hermana de Santa Teresita, de Paulina, revolvió Roma y Asturias, yo no sé lo que hizo aquella mujer, que consiguió que las monjas, a la 7ª votación, que fue una humillación terrible para ella, a la 7ª votación, volvieron a elegir a la madre María de Gonzaga. Y entonces, esta es la mía. Volvió a hacerse cargo del priorato. Hizo mártir a Santa Teresita, a Marcillo. Murió mártir Santa Teresita. Se ha salido después todo esto. Tanto que la madre Gonzaga, cuando ya vino aquel huracán de gloria, porque muerta Santa Teresita enseguida se apoderó del mundo entero. Fue un huracán de gloria. Las monjas quedaron frustradas, pero ¿qué es esto? Si no habían caído la cuenta de que tenían una santaza en el convento, no habían caído la cuenta. Y cuando vino aquel huracán de gloria, aquella lluvia de rosas, ¿pero qué ha pasado aquí? Entonces la madre Gonzaga se dio cuenta. Y tenía miedo de condenarse. Y fue Paulina, otra vez, Mamá de Dios de Jesús, aquí, tranquila. Mi hermanita le traerá la gracia de una santa muerte y irá hasta el cielo. Es un carrera, mi hermanita. Pues bien, fíjese bien a dónde voy con todo esto. Santa Teresita, mártir. Y siendo mártir, felicísima de Lisieux. Se sentía en el cielo. Porque a ella le gustaba padecer, le gustaba sufrir, le gustaba que la humillaran y lo tenía allí a chorros. Se sentía felicísima de Lisieux. Y sin embargo, oyó decir que pensaban fundar en Hanoi, en el Vietnam. Querían fundar un convento de carmelitas. Y la madre María contó, ¿qué la veía? ¡Hala! Ahora voy a mandar allí a las Martín y me quedaría tranquila. Y Santa Teresita, cuando comprendió aquello, le entró una alegría desbordante. Señor, aquí soy querida de todas. Que iba a ser querida de todas, ¿no? Aquí soy querida de todas, me tratan todas muy bien. Me gustaría ir a Hanoi, eso sí que lo dice ella. Me gustaría ir a Hanoi porque allí nadie me conocería y padecería el destierro del corazón. Que aquí no tengo el destierro del corazón. Esto es emocionante, no se puede decir esto. El heroísmo de Santa Teresita. Queriendo ir a Hanoi para tener el destierro del corazón, para que no la quisiera nadie allí, para que la olvidaran por completo. ¡Qué maravilla, Dios mío! Santa Teresita, una santaza terrible de primerísima categoría. Tremendo. Pero qué bien. Hay que estar así. Una esposa de Cristo tiene que ser así. Enteramente disponible. Vuestra soy para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Sin ninguna cortapisa, sin ninguna restricción. Lo que le dije aquí a la cita que se marchaba, lo aceptaba. Se llenaba los ojos de lágrimas porque el sacrificio es terrible, pero lo aceptaba. Hijas mías, vale la pena. Heroísmo o hagan el favor de marcharse. Para que no esté del todo contenta, que no haya arraigado del todo, que haga el favor de pedir dispensa al Santo Padre, que se marche a su casa. Que dejen paz a las demás. Tienen que entregarse totalmente a Dios. La que no tenga más que media vocación, que haga el favor de marcharse. Porque para ser monja de clausura y ser esposa de Cristo, hace falta vocación y media. Y si no tiene más que media, que se marche a su casa. Que el Santo Padre le dispensará. El Santo Padre no le dispensaría para pasarse a otro convento, eso no. Para pasarse a otro convento no estaría bonito eso. Si haríamos cada uno lo que nos daría la gana. O dispensa total o permanente total. Además, una monja, por ejemplo, que esté arraigada en su convento, como están casi todos ustedes, ¿están ustedes? Como estas dos se marcharon, que se les arrancaban del alma. ¿A otro convento? Mire, hay un refrán, agricultura, que lo saben muy bien los agricultores, que es muy aleccionador. Dice así, árbol viejo y trasplantado, primero muerto que arraigado. No se puede trasplantar porque no arraiga nada. Ay, es que si yo estuviera en otro convento sería más feliz. Pobrecita, no tienes ni idea. No arraigarías. Árbol viejo y trasplantado, primero muerto que arraigado. No arraigarías más. Déjate tranquila. Y déjate martirizar. Y así será santa, si no, no. Como Teresita del Niño Jesús. Desearía ir a Hanoi porque allí tendría el destierro del corazón. Bien, les voy a leer nada más que una facilita, media página, de este libro que a mí es el que más me gusta de la madre Ortega, sí a nuestros compromisos. Dice una cosa que parece que está hecha de encargo para la plática que les acabo de dar, con la cual voy a terminar, con esta lectura. Dice, por eso la obediencia debe practicarse con elegancia espiritual. Obediencia pronta, ligera, ágil, sin remolonería, sin comentarios negativos, sin rebeldías. Obediencia alegre, sincera, que brota desde el fondo del alma y que se hace con gozo. ¿Por qué salir al encuentro de la mirada de Dios? Y a ese encuentro hay que ir con ilusión, con entusiasmo, con una verdadera palpitación de amor. Como va la esposa del cantar de los cantares en busca del que ama su alma. No hay manera más bella de salir al encuentro de Dios que buscar incesantemente su voluntad y vivirla hasta sus últimas consecuencias. Esa es la forma más rica de entrar en el reino de Dios, en su misterio hondísimo. Solo la voluntad de Dios cumplida es puerta franca y abierta para entrar en el campo misterioso de la santidad. Como Jesús, tú has venido solo a hacer la voluntad del Padre, a perder tu voluntad en la suya. Tú, como Jesús, tienes como consigna ser obediente hasta la muerte y muerte de lo que quiera Dios para ti. Una cosa es segura, que Dios quiere para ti la muerte de amor. Solo viviendo en el amor se puede morir en el amor. Qué impresionante la obediencia que se adelanta, la que adivina, la que no rehuye el bulto, sino que presenta el rostro como lo presentó Jesús. ¿Cuánto parecido encierra con Jesús el alma que presenta el rostro al trabajo, al dolor, al frío, a la lucha, a la tempestad, a la prueba en cualquiera de sus aspectos? El alma que busca la voluntad de Dios con delicadeza, con detalle, con espíritu juvenil, sin cansarse jamás, por fatigosa que pudiera resultar. Obediencia igual a búsqueda de la voluntad de Dios. Bello poema interpretado por un alma en la obediencia perfecta. Poema que le hará solo y siempre Jesús. Jesús, Jesús, enséñame a perderme de vista. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a rezar el Padre nuestro y a decir con la vida entera, hágase tu voluntad. Que tu voluntad no se haga en mí. Que sea una encarnación viviente de esa voluntad sacrosanta. Que sepa perderlo todo. Que me quede sin nada. Sin mí misma. Y que todo el vacío lo ocupe esa misteriosa voluntad. Que sea para el Padre. Jesús. El Hijo de sus complacencias. El Hijo del amor. Que conquiste este título haciendo solo lo que al Padre le agrada. Que pueda decir con toda la dimensión de la verdad, yo hago siempre lo que le gusta a mi Padre Celestial. Nada más. Allí nos tiene gracias, unico Deus, por el universo y el